presenta What's New. Con una de las artistas más importantes del K-pop, una artista que se dio a conocer con el grupo Blackpink, que en el 2021 decidió irse de chorro como solista y está presentando música, y vamos a tener muchas noticias de ella porque lo hace muy bien. Rosé llega con Drinks and Coffee. Canción del DJ noruego Kaigo es Carry Me, sonando las mañanas en la X. Hoy estamos preguntando por esas aplicaciones que nos daría cosita que nos prohibieran. Aplicación que le preocuparía que prohibieran. Pueden contestar a través de arroba la X más música en todas nuestras redes sociales. Y ahí nos vamos con Carolina. Cualquier aplicación bancaria. Importante. Eso sí es. Dice que odia vital. Hacer filas. Es vital. Porque le tocaría hacer filas. Sí, no, claro, nos tocaría regresar a esas épocas, aunque mucha gente todavía va al banco y entiendo porque hay muchas cosas. Ahora, sí, tú eres yo todo, voy a uno, tú eres muy juicioso, sí. Me gusta mantener esa cercanía, me gusta ser análogo. Aunque ayer viendo lo de TikTok, aquí al colombiano le ha tocado lidiar con esas caídas de aplicaciones bancarias duro y harto tiempo. Sí, y hay unas aplicaciones que se caen más que No, es muy difícil. Hay actualizaciones que de hecho terminan siendo peores que las anteriores. Bueno, en fin. Gustavo dice que las aplicaciones de fotografía, de la cámara de fotografía, porque eso es curioso, porque uno pensaría que, digamos, fotos viene con, pero no es una aplicación, así que por ese lado. Y también tengo a Lucho que dice Waze. Importante. Sin esa aplicación me pierdo en cualquier ciudad. Esa aplicación nos salva muchas veces. Sí. Y a muchas personas, hay personas que se mueven solamente con Waze. Que no saben cómo llegar, y por más que hagan el mismo recorrido, si no, mentalmente no lo recuerdan. O sea, les toca con Waze. Es cierto. Vámonos para Instagram, arroba la X más música. Por ejemplo, Kelly dice que Tinder. Bueno, que te vaya bien importante. En ese sector. Sofía Gus, yo en el piso 07, dice que TikTok. Mira, no, tranquila, por estos lados ya no. Sí, por acá no. Claudia Álvarez dice que WhatsApp. Importante también. Comunicación, aunque a veces uno se comunica más por mensajes directos en redes. En otras Instagram, redes. Instagram, en es cierto. Twitter. Pero sí, WhatsApp yo creo que es la que la mayoría usamos, por lo menos de mensajería instantánea. Sí. Ahí está. Y Love August dice que X. Dice que por sus intereses en stream y en votaciones. Bueno, ya está bien. ¿Ya pensaste? La mía debe ser alguna. Bueno, sí, ahorita que menciona las bancarias, importante las bancarias. Pero en realidad, y también he visto varias respuestas iguales, ninguna me preocupa, la verdad. Ninguna. Muy bien. Ay, no dependes. Sí, no dependo de las redes. ¿No o sea, sentirías un vacío si alguna no está? A ver, les agradezco mucho a varias porque me han permitido desde entretenerme hasta ganar dinero, por supuesto, pero pues si están o no están, tampoco va a ser. Exactamente, no vivo de ellas. Sí. Ahora, no vives podría. De ensalada. Guiño, quisiera también además. Vamos a ver. Escuchemos a Ellie Goulding. Esto se llama By the End of the Night. No, I won't do that. Anything for love. Un día como hoy, a los 74 años, este señor Meat Loaf en el 2022 fallecía. La noticia la compartía su familia a través de redes sociales. Nuestros corazones están rotos al anunciar que el incomparable Meat Loaf falleció en la noche teniendo a su esposa Deborah al lado con una de las canciones más importantes. Es más, él vendió 100 millones de álbumes en todo el mundo. Tremendo, tremendo artista. Sí, sí, Tres años ya de su partida, me acuerdo perfectamente. Sí, fue por pandemia y fue por COVID. COVID, ok. Se lo llevó. Bueno, están pasando cosas en Los Ángeles. Hemos estado también contando de medidas que se han tomado, cancelaciones frente a premios, cancelaciones frente a lanzamientos, noticias previas, de todo un poco. Y una noticia que tiene que ver con los músicos: la semana pasada se empezó a difundir un rumor sobre un concierto benéfico, ya se confirmó también ahora, es el Fire Aid. Ok. Ya. Va a ser un concierto organizado por Live Nation. Sí, ok. Esto va a ser el 30 de enero. 10 días. Y entre los confirmados estarán Billie Eilish. Sí. Lady Gaga. Ok. Red Hot Chili Peppers. Sí. Green Day. Stevie Nicks. Joni Mitchell. Gwen Stefani. Pink. Sting. También John Mayer, Dave Matthews Band, Erwin and Fire, wow. Gracie Abrams, tremendo cartel. Katy Perry y Rod Stewart. La mayoría, obviamente, californianos. Se va a hacer en dos lugares diferentes. Las entradas van a estar disponibles a partir del miércoles y todo lo que se recaude va como donaciones. A un fondo benéfico, me imagino yo, sí, para señor. Pues los damnificados. Ajá. Exacto. Bueno, tremendo, tremendo cartel. Escuchemos a una de sus participantes entonces. Aquí está Gwen Stefani con No Doubt. Esto es Underneath It All. Ahí teníamos a Maroon 5 y hoy hay un nuevo inquilino en la Casa Blanca. Hoy, un nuevo. Por fin, después de un tiempito, debe estar tan feliz. No, pues qué, no se cambia por nadie. Hoy Trump llega oficialmente a la Casa Blanca. Regresa a su ex casa. Y él regresa con trasteo. Claro, una mudanza importante. Ok. Una mudanza particular. Cuenta. Pues bueno, hay todo un protocolo para la llegada hoy del nuevo inquilino a la Casa Blanca y la salida pues de Biden. De Joe Biden. Este proceso, este trasteo, ocurre en tiempo récord. Inclusive muchos trasteos normalitos como el de usted, si se acaba de trastear o se trasteó hace poco, pues duran más tiempo, toman más tiempo. Este ocurre en 4 o 5 horas. Tiene que ser todo muy rápido. 90 personas se encargan de la mudanza. ¿Te imaginas no tener una ayuda de 90 personas? Esa es la diferencia. Esa es la pequeña diferencia. ¿Si acaso algún amigo colabora? 3. Yo con 3 amigos tengo. Bien. Y eso, les doy pollo asado. Pollito con poke. Con quesito también, de postre y gaseosa. Según el portal del gobierno de Estados Unidos, Share America, 90 personas se encargan de realizar la mudanza. En cuanto al anterior presidente, deja la Casa Blanca con su familia para dirigirse a la toma de posesión de su sucesor. Comienza, inmediatamente abandona la casa. Estas 4 o 5 horas comienza a andar una carrera contra el reloj, pues debe quedar todo listo para que cuando la posesión termine, llegue el nuevo y encuentre presidente. Todo. Exacto. Encuentre todo ya listo, ¿no? Toda su casa y todas sus pertenencias. Un camión de mudanzas se pone en la parte frontal de la Casa Blanca y uno más en la parte trasera. Así como salen las cosas previamente empacadas, van ingresando las pertenencias del nuevo. Cambian colchones y productos de higiene, por supuesto. Totalmente, totalmente. Además que cada 4 años no está mal. ¿Cuánto dura el periodo 4. De ellos? No está mal cambiar el colchón. Y las almohadas, muy cambian bien. Cambian cosas como shampoos, cremas dentales. No, pues imagínate dejar eso ahí. ahí le dejé. Hay 2 repuestos de la crema dental. No vayan a botar eso. Eso todavía rinde. Exacto. Así, ahí rinde, le dejé el enrollado. La crema dental, para usted oprime y ahí sale. Raspe que todavía tiene. Exacto. Cuidando que sean pues las marcas favoritas de la persona que entra, del nuevo presidente y de su familia. Sí. Limpieza y decoración también cambia. Antes de la mudanza hay reuniones previas entre la Asociación Histórica de la Casa Blanca y los nuevos inquilinos, donde les muestran piezas de su colección para la decoración que pueden usar durante el periodo de gobierno. También se les dan planos para cuadrar cómo quedarán las habitaciones y cuántas se usarán. Recordemos que pues la Casa Blanca tiene una grande. Que otra habitación. Sí. Sin embargo, se hace en los primeros días de gobierno. Este proceso sí es transitorio. No hay una manera de modificar nada antes de que se tome la posesión, ¿no? Y sería imposible hacerlo en cuestión de horas. Esto se iba a tomar un par de semanas. También se hace una profunda limpieza en todo el lugar. Un reportaje del New York Times reveló que eso fue especialmente difícil en 2021 con la llegada de Biden. Claro. Cuando todavía estaba la pandemia, cuando todavía estaba latente la amenaza del COVID-19, mientras que Trump, uno de los mayores negacionistas, quien minimizaba el virus en ese entonces, pues Biden era una persona que sí quería cuidar todo en extremo. Todo presidente de los Estados Unidos deja una carta escrita a mano para su sucesor. Antes de que... Mira, ahí está lo que nosotros decíamos. Abajo, en el armario abajo, quedó medio talego de arroz. Está nuevo, exacto. No lo vayan a botar. La tabla, hay una de las tablas de la cama que está medio... Chilla. Exacto, que suena para que la repongan. Y dígale al señor que viene con usted que revise las luces, porque hay un bombillo que está titilando. Exacto, el gas está por vencerse. Por favor, pagar de inmediato. Esa carta sería, sería muy chévere. Esa carta no se deja en cualquier lugar, la colocan en un cajón construido con roble. Ok, wow. De buque británico, ojo. Roble de buque británico. Uh-huh. Ese cajón está en el escritorio de el despacho Oval, el cual pues fue un regalo de la reina Victoria de Reino Unido al presidente Rutherford por allá en 1880. Otra tradición es que todo el personal se reúne en el salón este de la Casa Blanca, okay, donde se despiden de la familia saliente, ¿no? Me imagino yo que les harán una calle de honor, aplausos, seguro, unas palabras, les entregan la primera bandera que ondaron cuando llegaron y también la última. Así que bueno, hay una reunión especial entre las primeras damas. Otra tradición de esta posición, oye, este cambio, sí. No se realiza el día de la mudanza, pero tiene que ver con ella y es la reunión entre la primera dama saliente y la entrante. La primera dama que se va invita a la Casa Blanca a su sucesora a un café o a un té, ¿no? Semanas antes del cambio de poder, esto sucedió. O sea, esto fue, pasó hace poco, ya. Exactamente. Así que bueno, hay cositas, hay protocolos, está divertido. Tradiciones. Pues trayéndolo hacia nuestro lado sería muy divertido, seguro. Es todo súper guay, en cambio no, así pues como nosotros sería fantástico. Sería muy chévere que algún comediante hiciera ese sketch. Así que bueno, hoy hay mudanza en la Casa Blanca. Uf. Y hoy se posesiona oficialmente pues el señor Donald Trump otra vez. Escuchemos este clásico, se llama Breakout, la hace Swing Out Sisters. Esta es la X al aire. Ya es, Olivia Rodrigo estará este año en Bogotá, la canción es Obsessed. Y vamos a viajar nuevamente en el tiempo con algo que muchos decían, ¿será que sí, será que no? Y sí, un 20 de enero de 1982, durante un concierto en Iowa, Ozzy Osbourne le arrancó la cabeza de un mordisco a un murciélago que le tiraron desde el público, pensando que era de plástico. Algo tranqui, digamos. Normal. El músico tuvo que ser trasladado a un hospital y recibir diversas vacunas contra la rabia y el tétanos. Ahí está entonces. Gran historia esta del rock. Escuchémoslo con este clásico, Mama, I'm Coming Home.